Nos han asesinado a nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana Berta Cáceres, una digna hija de la madre tierra. El asesinato de Berta Cáceres es responsabilidad del Estado de Honduras. Con incredulidad, dolor y rabia, amanecimos el 3 de marzo del 2016, cuando comprendimos que Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y ganadora del premio Goldman, hacía pocos meses, había sido asesinada. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Hace unos meses, al recibir en Washington el premio medioambiental Goldman, ella expresó: "Me siguen, me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos". Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, lo que genera una responsabilidad directa del Estado hondureño en la protección y seguridad de la vida de Berta. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, evidencian la irresponsabilidad y respeto del Estado hondureño hacia los y las defensoras de derechos humanos, aduciendo que Berta Cáceres no había notificado cambio de domicilio y que ella renunció a los agentes. Con esto de las medidas cautelares y todo esto, fíjense que hasta antier que se anunció el premio Goldman, yo recibí comunicación de la Secretaría de Seguridad de manera inmediata, diciendo que estaban para defender mi integridad y mi vida, ¿verdad? Y yo sé que se hace porque salió en los medios sobre el premio Goldman. Pero yo tengo medidas cautelares desde el 2009, y hasta ahora yo no he recibido llamada de los oficiales encargados de la policía para mis medidas cautelares. Berta era una antimilitarista y tenía muchas razones para ser una antimilitarista. Porque cuando más militarizado está el país en nombre de la seguridad del Estado de Honduras, de nosotros que somos parte del Estado, es cuando más violaciones se han dado y es cuando la han eliminado porque querían acallar su voz. Nosotros como organizaciones tenemos cuestionamientos. ¿Cómo puede ser que nosotros pongamos nuestra vida en manos de la policía de Honduras cuando son los que también están reprimiendo y violando los derechos humanos? Sabemos quiénes son los responsables. Son los mismos que la han perseguido por años y la han amenazado de muerte. Los mismos que la acusaron de sedición, sabotaje, rebelión, los mismos que pusieron precio a su cabeza cada día. Son los mismos que impulsaron campañas de desprestigio en su contra. Son los mismos que atentaron contra su vida cientos de veces. Son los mismos que están dispuestos a matar por imponer represas, aserraderos y mineras en cada rincón de nuestra patria. Las organizaciones de derechos humanos responsabilizamos al Estado de Honduras por el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Demandamos a la comunidad internacional que se pronuncie ante este vil asesinato y exigir las cuotas de responsabilidad no solamente al Estado de Honduras, sino que también a estos otros países, ya sean norteamericanos o europeos, que están financiando este tipo de proyectos que nos están matando a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos. Demandamos la investigación necesaria para identificar a los autores intelectuales y materiales. Repudiamos las irresponsables declaraciones del gobierno de Juan Orlando Hernández y del ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco. No más persecución contra la población indígena, no más impunidad. No descansaremos hasta que los responsables de este asesinato sean castigados y hasta no poder ver liberada nuestra Honduras de la muerte y de la opresión que nos gobierna. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares a honrar la lucha de nuestra compañera Berta. y salir a las calles expresando masivamente la indignación y demandando justicia y castigo. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corra el río, Guadalajara. Tomás en su corriente, Paula en la alegría que nos baña.